Quiero despegar, roto por dentro, corazón mármol y al final un día más en la vitrina de cristal. Sueño con suerte que cae en un manantial. Queda algo pendiente, algo que volver a buscar. Dímelo entre dientes, la he jodido una vez más. Si ya sé que mienten, solo para hacerme rabiar. Pero es diferente, yo nunca quise hacerles pagar. Quiero despegar, roto por dentro, corazón mármol y al final otro día más en la vitrina de cristal. Sueño con suerte que cae en un manantial. Oh, oh, oh. Y vida visceral, dejando atrás cualquier indicio de obviedad. Chicle pegado en las paredes del portal. Siempre quise algo mejor. He pensado bien lo que dije, lo que confesé en esos viajes, lo que pude hacer y no hice, lo que va a dejar cicatrices. Intenté enterrarlo, olvidar los matices, pero siempre vuelven, vuelven a por mí. Quiero despegar, roto por dentro, corazón mármol y ya está. Otro día más en la vitrina de cristal, soñando en suerte que caiga algún manantial. From my perspective, guys, there's a lot going on right now. Let's get our game faces on and be ready to go. Quiero despegar, roto por dentro.